En Teleelch, en Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hoy es viernes y 13 de enero. Por delante tenemos un día soleado, viento flojo de poniente, alcanzaremos una máxima en torno a los 19 grados. Ahora, según el termómetro de Teleelch, hay 11 grados y medio de temperatura. Menudo atracón de ruedas de prensa que sufrimos de forma machacona con este equipo de gobierno que no pierde la oportunidad de volver a repetir una y otra vez lo que van a hacer para modernizar la ciudad y ayudar a los ciudadanos y lo que han realizado. Lo hacen a final de año con el balance, en septiembre por el inicio del curso político, en enero por el inicio del año, en junio o mayo por el cumpleaños de la corporación y así andan perdiendo el tiempo en vender su gestión y en realizar anuncios que se quedan la mayoría de las veces en un brindis al sol porque no se avanzan en los proyectos debido a la incapacidad de gestionarlos, porque no hay dinero, porque la burocracia los entierra o porque simplemente no hay voluntad política. Y mientras tanto hay actuaciones congeladas en el tiempo y problemas sin resolver. Así que hoy nos toca hablar del balance del equipo de gobierno PSOE y Compromís realizado ayer, en el que se fijó la hoja de ruta para lo que queda de este mandato municipal, y también hablar de que el Partido Popular pues continúa en modo de pre-campaña electoral, proponiendo algunos de sus proyectos como el de la renovación urbana del entorno de la Plaza de Madrid. Y ayer se reunieron vecinos y asociaciones del Camp de Elche y ecologistas en el ayuntamiento con el alcalde y con demás concejales del equipo de gobierno para regular la implantación de las plantas fotovoltaicas para que sea respetuosa con el medio ambiente estas actuaciones. Se acordó crear una mesa de trabajo para estudiar la propuesta de los afectados de suspender todas las licencias en Elche por un año como medida cautelar. Y la policía local ha detenido a un hombre de 49 años al intentar robar en las dependencias de urbanismo del ayuntamiento situadas en la calle Uberna en la madrugada del pasado jueves. Iba a llevarse gran cantidad de material topográfico y herramientas de gran valor económico, pero el personal de limpieza dio la voz de alarma y consiguió frustrar este robo. Y siguen las presentaciones en el Elche Club de Fútbol. Ayer le tocó el turno al canterano sevillano José Ángel Carmona, quien dejó claro que ha aceptado venir al Elche porque quiere formar parte del equipo de la salvación, porque para él no hay nada imposible. La llegada de Carmona acelera la salida de Paul Lirola, uno de los fiascos de los fichajes de este verano. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 4 minutos de las 7 de la mañana, iniciamos el relato informativo. La avalancha de peticiones por parte de empresas para instalar plantas solares o macroplantas en el Camp de Elche ha levantado numerosas quejas y mucha preocupación por parte de los afectados, también de asociaciones agrarias y ecologistas, que han alegado contra estas macroplantas por su impacto negativo que tendrán sobre el suelo no urbanizable. El alcalde, junto a los ediles de urbanismo, pedanías y participación ciudadana y técnicos municipales, se reunieron ayer por la tarde en el ayuntamiento con los afectados y colectivos agrarios y ecologistas para abordar esta problemática. Acordaron crear una mesa de trabajo para ordenar y mitigar los efectos negativos que sobre el suelo tendrá la proliferación de las plantas solares en las pedanías. Además, pidieron que en Elche, como medida cautelar, se suspenda por un año la concesión de licencias hasta que se limite su expansión. Una petición que de momento dicen desde el equipo de gobierno que van a estudiar. Hay 31 peticiones, de las que una ya ha obtenido la licencia en Perleta y otras 8 están en trámite de obtenerla. De ello hablaremos en unos minutos con una de las afectadas de la pedanía de Santana, que estuvo ayer en esa reunión. Y más críticas. Bolén Palmeral ha criticado al gobierno valenciano y al ayuntamiento, pero en concreto al Consell, por lavarse las manos y pasarle la patata caliente al ayuntamiento en la denuncia que realizaron por convertir el Hort del Gat en un casal fester. Bolén Palmeral está en contra de que este huerto se destine a un recinto festero en vez de darle un uso más acorde con el palmeral, patrimonio de la humanidad. Consideran que la respuesta que han recibido de la consellería, además de ser tardía, ha sido decepcionante para la asociación, ya que deja en manos del ayuntamiento los usos de los huertos. Tras esta respuesta, Bolén Palmeral sigue denunciando la gestión municipal y autonómica que se realiza de este bien universal. Y PSOE y Compromís han fijado el calendario de actuaciones que marcará la recta final del mandato municipal. Tienen previsto finalizar proyectos de envergadura e iniciar otros por valor de 12 millones de euros en lo que queda de este mandato municipal antes de las elecciones. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rose. El gobierno local ha comenzado 2023 marcando los retos del tramo final de la legislatura. En la primera reunión del año, PSOE y Compromís han destacado los buenos datos de 2022, pese a las consecuencias del conflicto en Ucrania y las buenas expectativas de este nuevo año, en el que habrá avances importantes para la mejora de la situación socioeconómica de la ciudad. Entre los proyectos, el alcalde ha puesto el acento una vez más en el final de actuaciones importantes, como las mejoras en los polideportivos de pedanías, las obras en Olegario Don Marcos y el Jardín de las Víctimas del COVID o la regeneración ambiental en el entorno del antiguo Hotel de Arenales. Al mismo tiempo, echarán a andar una veintena de actuaciones en los tres primeros meses por valor de 12 millones de euros en barrios y pedanías, como ejemplo, el inicio de las obras de los nuevos centros sociales en Arenales y San Antón, la ampliación del Colegio de las Vallas o el nuevo consultorio de la Marina. Y desde luego, otro objetivo, otra consecuencia importante, imprimir dinamismo en la economía y generar empleo en la ciudad, que no se puede esconder, es uno de los objetivos prioritarios de este gobierno en la ciudad. Para el alcalde, además, el 2023 será un año clave en acelerar el proceso de transformación urbana y un aliado serán los fondos europeos. Hasta el momento se han concedido 17 millones de los 44 solicitados para, entre otras actuaciones, la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual. Además, en febrero el ayuntamiento va a concurrir a una nueva convocatoria de ayudas para rehabilitar viviendas, pero dirigida a comunidades de propietarios. La idea es mejorar, según González, la accesibilidad y eficiencia energética de diversos barrios como estos. En la zona antigua de Altavix, en Carrús y también en el eje en torno a Antonio Machado, barrios importantes de la ciudad, construidos en los años 50 y 70, que tienen déficits y necesidades, una de ellas fundamentalmente la accesibilidad, otra la eficiencia energética. Pues un listado de proyectos que se ha fijado un equipo de gobierno que ayer quiso dar una imagen en esa rueda de prensa de unidad y sin fisuras en la recta final del mandato. El otro socio, Compromís, insistió en el trabajo realizado estos años pensando en las próximas generaciones para tratar de mejorar su bienestar y normalizando servicios y recursos que antes no existían. Caso de las ayudas al recibo del IBI, la vivienda o la energía. La portavoz Esther Díez ha puesto el acento en la necesidad de seguir aplicando políticas de verdes para transformar el municipio, pero también ha incidido en ideas concretas como la recuperación de los presupuestos participativos o las obras en Clarisas. Hay apartados que han tenido especial protagonismo a lo largo de estos años y lo van a seguir teniendo estos meses. Hablamos de esa transformación en materia de urbanismo y en materia de movilidad. Efectivamente llegan esos autobuses 100% eléctricos, afrontamos la digitalización del servicio ahora en los primeros meses de 2023. Pero también hay otras cuestiones como ese cierre del anillo ciclista en el que estamos ya trabajando en estos momentos. Y pues hoy viernes se va a celebrar el pleno extraordinario para resolver las alegaciones que la oposición ha presentado a estos presupuestos municipales de 2023. El objetivo es agilizar los pasos para la aprobación definitiva de las cuentas, con el fin de avanzar en la gestión y poner en marcha esos proyectos que el equipo de gobierno anunció ayer en rueda de prensa. Y antes que de ese pleno extraordinario se va a celebrar la primera Junta de Gobierno local de 2023, tras el regreso a la normalidad por las fiestas navideñas. Y uno de los proyectos que pretenden finalizar ya este mes son las obras de peatonalización de Olegario do Marco Seller en Carrús, que ha levantado numerosas quejas de los vecinos por la demora de los trabajos. Ayer estuvo en la zona nuestra compañera Iciar Martínez y esto es lo que nos cuenta. Buenos días, Ros. Hemos estado en Olegario do Marco Seller y nada queda de lo que ha sido siempre esa calle. El aspecto que tiene ahora mismo la vía es totalmente distinta a la de hace un año. Después de unas obras demasiado dilatadas en el tiempo para los vecinos, la calle es peatonal y restringida al tráfico. Pese a la nueva imagen, algunos vecinos continúan resignados por la eliminación de 200 plazas de aparcamiento en un barrio ya con falta de plazas, mientras que otros agradecen la creación de zonas peatonales en las que pasear sin el paso de los coches. En lo que sí coinciden todos los vecinos de este barrio de Carrús es que en los últimos meses han acelerado mucho las obras después de las quejas vecinales por tener paralizada y levantada la calle durante los meses de verano y entrado el otoño. Aún así, los trabajos continúan y próximamente, pese a la discrepancia y polémica, Olegario do Marco Seller estará libre de coches y también de obras. Mira para allá y verás que como esto es una maravilla ahora para andar. Yo sé que a algunos les molestará, pero bueno, vamos a ver. Y además han quitado mucho aparcamiento y no han hecho. Entonces, la gente no sabe dónde aparcar. Está unos meses ahí parado, pero ya le dieron, se pusieron en marcha. Sí, últimamente sí. Al principio estuvo muy lenta, pero ahora va un poquito rápida. Pues de algo les ha servido quejarse. Y por otro lado, el Partido Popular sigue dando a conocer algunos de sus proyectos que tiene en su programa electoral o va a incluir. Pablo Ruz ayer señaló que apuestan por crear un corredor verde de 900 metros que conectará la Plaza del Algeps con el Parque de Andalucía. Los populares han propuesto ensanchar las aceras, plantar plataneros urbanos, reorganizar el aparcamiento y hacer la calle José García Fernández de adoquines. También proponen modernizar la Plaza Madrid y hacer allí el monumento al inmigrante. Planteamos para centrar el eje axonométrico de la calle con la Plaza de Madrid. Ese monumento al inmigrante, ese monumento al que vino a Elche o el que viene a Elche, a las personas que llegan a Elche a trabajar, a hacer Elche una ciudad grande, una ciudad mejor, una ciudad de futuro. Un eje axonométrico que es un recurso urbanístico que permite contemplar todo ese eje de esta calle que es única. Y en la página de sucesos les contamos que la policía local detuvo en la madrugada del pasado 4 de enero a un hombre de 49 años por robar diverso material de las dependencias de ordenación e infraestructuras del ayuntamiento que están ubicadas en la calle Uberna, en el centro de la ciudad. El personal de limpieza dio la voz de alarma al encontrar frente a las oficinas municipales unas maletas de plástico y una maza. El detenido confesó que al ver una puerta abierta entró para robar el material con el objetivo de venderlo posteriormente. Llevaba un teléfono móvil encontrado en uno de los despachos en el cual había tres maletas, dos mochilas y una bolsa con material topográfico y herramientas que junto a lo que había dejado en la calle, este material que iba a sustraer tenía un alto valor económico. Y cambiamos de asunto. Tras el éxito de las dos primeras ediciones, la Asociación de Informadores de Elche ha convocado un nuevo certamen del Premio Periodismo Vicente Verdú para reconocer e incentivar la búsqueda de la innovación en el tratamiento de la información entre los periodistas. El mejor trabajo estará dotado con 6.000 euros. Además, se entregarán 500 euros a los dos Accesi. Escuchamos a la presidenta de la asociación, María T. Bolívar. Reconocer e incentivar en una época de profundos cambios en el periodismo la búsqueda de la innovación en el tratamiento de la información por parte del periodista o equipo que haya hecho la mejor contribución al desarrollo de nuevos tipos de medios, de contenidos, de lenguajes y formas de relación con la audiencia. En la pasada edición se presentaron 32 trabajos, 11 más que en la primera. La ilicitana y periodista Eva Belmonte y su equipo de la Fundación Cibio se alzaron con el Premio Vicente Verdú de Periodismo e Innovación por 3 artículos sobre la reproducción asistida en Europa. Escuchamos al subdirector del Máster de Innovación de la Universidad Miguel Hernández, Félix Arias. Sigue creciendo. Yo creo que el año pasado dimos un gran salto en cuanto a cantidad, pero sobre todo en calidad de trabajos. Creo que es un premio que está muy consolidado y que es una referencia para, digamos, los mejores profesionales, los que más están innovando en periodismo en nuestro país. Y yo defendería la idea de que estos contenidos siempre son una inspiración, pues, para estudiantes, para profesionales en el ámbito local, regional y, por supuesto, también nacional, para hacer mejor periodismo, para aprovechar las herramientas, los recursos que las nuevas tecnologías nos ponen a nuestra disposición. Y el sector del calzado inicia el año con la celebración de la Feria de Riva de Garda en Italia, del 14 al 17 de enero. Será la edición número 98 de Sportriva como la principal feria a nivel internacional en el calzado de gama media. En esta ocasión acuden 1 millar de expositores de todo el mundo que mostrarán de forma física y virtual las nuevas colecciones para el invierno 2023-2024. Medio centenar serán españoles y la delegación mayoritaria es la que procede de Elche, con 18 expositores. El sector continúa su proceso de escaladas y las cifras de exportaciones en 2022 aumentaron un 22% las del año anterior con respecto a las del año anterior y lo más importante, fueron un 12% superiores a las de 2019 previas a la pandemia. Y este año también va a ser un año electoral para la Universidad Miguel Hernández, que ya ha fijado los días de las votaciones para elegir al rector o rectora. Las elecciones no serán presenciales, sino de forma telemática. Se llevarán a cabo el 22 y 23 de marzo, en primera vuelta. El periodo de votación será desde las 9 de la mañana del 22 hasta las 6 de la tarde del 23 de marzo. En caso de que fuera necesaria celebrar una segunda vuelta, se dejaría para el 25 y 26 de abril. El periodo de la campaña electoral será de 5 días hábiles, que comprenderá desde el 10 hasta el 16 de marzo, ambos inclusive. De momento, la única candidatura que se conoce es la del actual rector, Juan José Ruiz, que ha mostrado interés en continuar al frente de la institución académica. Y el Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández ha abierto ya el plazo de inscripción para los cursos online de inglés, valenciano, italiano y español para extranjeros. Además, los que quieran certificar su nivel podrán apuntarse a los programas de preparación para exámenes oficiales. Toda la oferta formativa está abierta al público en general, sin necesidad de pertenecer a la comunidad de la UMH de Elche. Y de la universidad hablamos del Hospital del Vilanopó, que ha implementado un protocolo de alta precoz para prevenir o para ayudar a las mujeres mastectomizadas con reconstrucción inmediata de la mama para su recuperación inmediata. Estas pacientes reciben el alta hospitalaria a las 24 o 48 horas y se derivan a la unidad de hospitalización a domicilio para control analgésico y también local en el domicilio. Desde su implantación en 2022, un total de 15 mujeres se han beneficiado de este nuevo circuito que permite la recuperación física y emocional en casa, a la vez que un control adecuado del dolor tras las primeras 24 horas de la cirugía. y la próxima semana se va a celebrar San Antón y estas fiestas tan populares volverán al barrio que lleva su nombre tras dos años de parón por la pandemia. No obstante, el sábado mañana comenzarán las actividades programadas hasta el domingo 22 de enero. Contarán con actividades infantiles, torneo de petanca, chocolatada, la procesión, la romería y la bendición de los animales. Este año la pregonera es la directora de Firalacán, de IFA, Beatriz Serrano. Y esta tarde comienza la programación del Cineclub Luis Buñuel en el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo, en La Glorieta. Las proyecciones serán a las 5 y 8 de la tarde, 5 y media. Los responsables del Cineclub han escogido una historia muy actual para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania. También para todos los viernes de este mes de enero se han escogido películas nominadas a los premios Goya y una historia sobre la inmigración ilegal. Hoy entrevistaremos en la tercera hora del programa al presidente del Cineclub, Luis Buñuel, José Vicente Candela. Y al Centre de Congresos, el Tempir, l'Ajuntament i la Real Academia de la Llengua Valenciana han organitzat una exposició Teixim llaços des del sud al sud. El regidor de promoció lingüística, Carles Molina, destaca l'objectiu d'aquesta mostra dels elements que ens uneixen com a poble valencià. És una exposició on ensenya els elements valencians de tota la Baix Segura que ens uneix les poblacions valencianoparlants i castellanoparlants, tant bueno, pues, menjars com noms, nom de pobles, paraules comuns que sobreviixen tant en valencià com en castellà i ens uneixen perquè no és igual que siga valencià que també castellà perquè sobreviixen paraules i frases en valencià també dintre del castellà que ens uneixen com a llengua i com a poble. Y este fin de semana llega hoy a Elche el musical Peter Pan, al Gran Teatro. A finales del pasado año comenzó su gira para presentar la producción actualizada y adaptada a las nuevas tecnologías, tras haber recorrido con la versión antigua numerosos países con más de 5 millones de espectadores. La música es actual y suena así. Y una estela de luz nos guiará a través de un mundo diferente que nadie más puede ver. Sirenas y piratas que surcan el mar, miles de aventuras que no olvidarás en un lugar del mapa marcado con una señal. Sígueme. Ponerse el sol, no hay leyes de gravedad. Descubrirás que con ilusión se puede llegar a volar. Solo hay que imaginar, creer en los sueños y sentir la magia. Tan solo hay que La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche.

estaría intentando encajarlo en la Serie A italiana en el Monza, cedido. Recordemos que para él jugar en Italia no es nada nuevo, ya que lo hizo en la Fiorentina, Sassuolo, incluso en las categorías inferiores de la Juventus. Ahora mismo el Elche tendría dos fichas libres, teniendo en cuenta que Carmona ocuparía ficha del filial, ya que es sub-23. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Candel y Autochapa Blasco. Muy buen día. De momento continúa la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y temperaturas elevadas para esta época del año. Pero a partir del lunes y durante la semana que viene llegará una masa de aire polar marítimo que aportará viento fuerte de poniente y descenso notable de las temperaturas. Para hoy, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. El viento en calma a primeras horas, después flojo de componente oeste y ya en el último tramo de la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy van a subir las temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 19 grados. Fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y el ambiente soleado. Mañana sábado, predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana, flojo de suroeste a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 20 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán hasta los 9 grados. El domingo, ambiente soleado con intervalos de nubosidad de tipo alto, comenzará a soplar ya el viento puntualmente moderado de componente oeste, de poniente. Las temperaturas seguirán elevadas, máximas que podrían superar los 20-21 grados, mínimas en torno a los 9 grados. Y lo dicho, la semana que viene, marcada por el viento fuerte de poniente, rachas de más de 70 kilómetros por hora y el descenso progresivo de las temperaturas. A partir del miércoles, las máximas van a rondar tan solo los 12-13 grados y tendremos mucha sensación térmica de frío. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-4747 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. Si este 2023 quieres estrenar coche, en Worldscar Multimarca lo tenemos. Ven a visitarnos y aprovéchate de las mejores ofertas. Worldscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en worldscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. Marta Ix de la seua casa un dissabte a comprar una samarreta. A la mateixa vegada, la samarreta de Miriam ix empaquetada des de Madrid. Endevina qui va estrenar samarreta ixe dissabte de tardeig. La línia Espaitemps reflecteix empíricament que el camí més curt per a triomfar en les rebaixes és comprar a les botigues del teu barri. Triomfar en les rebaixes és una qüestió espaciotemporal. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ayer jueves por la tarde se reunieron en el Salón de Plenos vecinos y asociaciones del Camp de Elche y colectivos ecologistas con el equipo de gobierno, con el alcalde y diversos concejales y técnicos municipales para abordar la problemática de la proliferación de las plantas fotovoltaicas en el Camp de Elche. Hay una avalancha de peticiones, más de una treintena, sobre la mesa de la Consellería y también del Ministerio, pero los vecinos dicen que esto hay que regularlo, porque no pueden tener ese impacto negativo sobre el suelo no urbanizable. En esa reunión se acordó crear una mesa de trabajo para estudiar la propuesta de los afectados, de suspender todas las licencias en Elche por un año como medida cautelar. Pues bien, una de las personas que estuvo ayer en esa reunión y afectada es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Pedanía de Santa Ana, Ana Molina. Muy buenos días. Hola, buenos días. Ana, ¿cuál fue, en estos momentos, cuál es la principal preocupación que tenéis en la pedanía de Santa Ana con respecto a las plantas solares? Bueno, actualmente tenemos 4 proyectos. Ayer mismo nos enteramos de este último, el cuarto, porque este depende del Ministerio. Nosotros teníamos constancia de los 3 proyectos que se han solicitado y se están tramitando en la Consellería de Industria, pero hay un cuarto, que es el Fecarral, que ocupa extensión de Santa Ana, de Monforte, de Orito y Agos, con lo cual es un megaproyecto que también pues nos está afectando. Pero no solo es esto, es que estamos revisando esos proyectos, porque claro, muchos de ellos están en sitios donde no deben de estar. La propia ley, ¿vale? Nosotros tenemos un decreto ley que que tenemos en la comunidad, que es el decreto ley 1420, y lo que dice básicamente viene a decir que habla de sostenibilidad, de fomentar el autoconsumo. En su artículo 8 dice que estas instalaciones preferentemente se tienen que ubicar en cubiertas frente a ocupación de cualquier tipo. Y dentro de esto se considera preferiblemente el aprovechamiento de suelo urbanizado a suelo rural. Lo que estamos viendo es que estos proyectos que están solicitando multinacionales, la mayoría extranjeras, lo que quieren es ponerlo en suelo no urbanizado. El suelo que tenemos actualmente en nuestro Plan General de Ordenación Urbana de Elche es del año 1998 y el suelo no urbanizable no contempla, ni en urbano, contempla ninguna instalación de este tipo, de estas centrales fotovoltaicas, al ser tan antiguo. Entonces nosotros, junto con todos los vecinos del campo de Elche y todas las asociaciones del campo y todas las asociaciones ecologistas, lo que le solicitamos ayer al ayuntamiento es que se regule, que se haga una suspensión cautelar de las licencias para instalaciones de este tipo en suelo no urbano y excluyendo el autoconsumo, pero que se tiene que aprobar en el Pleno. Una vez aprobado esto, tenemos un año, incluso dos, para que el ayuntamiento regule ese campo, que modifique el Plan General de Ordenación Urbana de Elche, y lo que queremos es que se pongan limitaciones, como en otros ayuntamientos, distancias de seguridad a las viviendas, que se limite el número de instalaciones. Nosotros cada día estamos enterándonos de nuevos proyectos. Si nuestro ayuntamiento no regula esto y tiene total libertad a utilizar cualquier terreno, estas empresas van a venir aquí y no van a ir a otros sitios donde ya hay más de una veintena de ayuntamientos que han paralizado estos tipos este tipo de instalaciones. Vamos por partes, Ana. Primero, a la propuesta de la suspensión de las licencias en Elche, de forma cautelar. ¿Qué respuesta obtuvisteis del alcalde? Porque estuvo en la reunión. Pues de momento no van a hacer nada. Dijeron que no van a hacer nada, que van a crear esa mesa de trabajo para no hacer nada. Bueno, esa mesa de trabajo ayer fue más como una mesa de información, donde ellos, sí que es verdad que el alcalde nos transmitió, intentó transmitir tranquilidad, diciéndonos que de esa treintena, como 31 creo que hay, 31 proyectos, pues seguramente habrá algunos que no vayan adelante. Intentó decir que hay una ley, que es verdad, que es la ley, el decreto ley 1420, donde está muy bastante bien regulado, es decir, sí que protege las zonas rurales, campos fértiles, dice que es preferiblemente que no se pongan en estos campos, donde protege nuestras zonas o hábitats naturales. Pero un momento, un momento. Lo que estamos viendo en el proyecto es que eso no se cumple. Claro, eso es lo que iba a preguntarte. Bueno, ¿cuántos proyectos tienen ya licencia para instalarse? No. Solo uno. Y en tierra fértil, ese uno es el de Perleta, ¿sabéis concretamente? Los ecologistas han alegado precisamente contra las plantas de Perleta, porque creo que son tres unidas en una, que eso suelen hacerlo. Sí, casi todos los proyectos son así. Aquí en Santa Ana hay cuatro y tres van juntos. Y el cuarto, que es del Ministerio, incluso se solapa con uno de ellos. O sea que es increíble. Vale. Sobre el mismo terreno, dos campos fotovoltaicos. Y vosotros ayer en la reunión le dijisteis al alcalde que existe esa ley, pero que ¿por qué se ha dado licencia a una planta solar en Perleta en suelo fértil? El ayuntamiento no puede hacer nada ahora mismo. El ayuntamiento no tiene nada regulado. Si Consellería da el visto bueno, pues no tiene más remedio que dar la licencia. No puede oponerse, eso es lo que os dijeron. Claro, por eso nosotros, sí, no, es así, es que no, al no tener ninguna limitación, no tener nada regulado en plan general, no se puede oponer a este tipo de instalaciones si cumple con todo. Uh-huh. Y Ana, otra cuestión. ¿Qué impactos negativos tienen esas plantas? ¿Qué teméis? ¿Qué es, aparte de la ocupación de suelo fértil, de suelo no urbanizable, cultivos que suprimen hectáreas, superficies para cultivos? ¿Qué teméis vosotros? A ver, estos campos, en principio, a ver, no tienen efectos para la salud, ¿de acuerdo? Negativos, y me refiero a lo que es la instalación de la placa fotovoltaica, pero sí que llevan asociados unos tendidos eléctricos de alta tensión, sí que llevan asociados muchos centros de transformación y subestaciones eléctricas. El tercero que hay en Santa Ana, tramitándose en la Consellería, lleva varias subestaciones eléctricas. Es decir, estamos hablando de una contaminación electromagnética importante. Además, en este caso, por ejemplo, en el caso Santa Ana, se quieren ubicar en una zona que es prioritaria para aves, donde tienen que haber los menores tendidos eléctricos o tienen que ir soterrados y son tendidos aéreos. Los tendidos sí, se van a proteger para aves, pero es como poner parches cuando los suyos que no se pongan esos tendidos. Luego, ahí se está, en este proyecto, por ejemplo, se está poniendo una zona que está catalogada como inundable, que la propia ley dice que no se puede poner en esa zona. Entonces, estos megaproyectos se hacen en no sé dónde, lo hacen como ellos quieren, y si tú no alegas, y luego, claro, tienen unos abogados y tienen una cantidad de dinero que pueden hacer los informes como quieran y darle la vuelta. La ley es ambigua y muchas veces, pues todo esto, nosotros no tenemos ni medios para poder pelear contra estas grandes empresas. Uh-huh. Estos proyectos, además del tema de los tendidos eléctricos, el efecto paisajístico, el efecto visual, es decir, tú te vas al campo a pasar el día, por aquí pasan, hay vías pecuarias que se están ocupando, que no se pueden ocupar, que son utilizadas por los vecinos de Elche, ciclistas, motoristas, gente haciendo rutas, que no se van a ir ahora al campo a pasear entre campos fotovoltaicos. Y el problema es que, como en el plan general no está ordenado nuestro territorio donde se pueden poner este tipo de instalaciones, pues estas empresas se aprovechan. Uh-huh. Otros ayuntamientos lo han parado inmediatamente. Hay ayuntamientos que ya hace un año que tomaron medidas y pararon cautelarmente todo este tipo de licencias. Pero al final, ¿dónde van a ir las empresas? Donde lo tengan más fácil. ¿Vosotros le habéis preguntado al alcalde por qué no se adopta esta medida de la suspensión cautelar? A ver, el alcalde sí que es verdad que él ayer nos explicó, pues, que sí que es verdad, que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer una transición energética. Creemos que hay que apostar por las energías renovables, pero hay que hacerlo bien. Tenemos un montón de cubiertas, tenemos polígonos industriales, tenemos un montón de vecinos que están deseando ponerse y que el ayuntamiento les facilite el autoconsumo. Creemos que es una vía, pero tenemos que ser sostenibles. Vamos a producir electricidad para Elche, no para Europa, por favor. No podemos quitar nuestros árboles, arrancar árboles, quitar zonas que están produciendo para poner campos y campos de fotovoltaica. Evidentemente ahora hay 31, pero es que cada día miramos el mapa y van saliendo más nuevos proyectos. Y Ana, es que no tenemos tiempo. Y otro de los asuntos que más os preocupa es que... ¿se pueden ocupar los terrenos sin que se entere el propietario? O sea, ¿estáis afectados por una expropiación? Sí, el último proyecto, Santa Ana 2 de Guinalia, lo que ha hecho es coger 43 hectáreas, ha presentado un proyecto y lo ha declarado como interés público. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la consellería al final da esta licencia, bueno, lo admite a trámite y va adelante, lo resuelve, pues los vecinos que están ahí, que se han enterado por nosotros, porque ni siquiera les había llegado ninguna carta de comunicación, sí que es verdad que ahora están empezando a llegar cartas a algunos vecinos, pues les dicen que si es declarado interés público, su terreno lo pierden. Entonces, estamos hablando incluso hasta que ha habido un error, porque esto sí que creo que este proyecto no va a salir adelante, porque ya hay un camping ecológico que tiene una declaración de interés comunitario y solo tiene ese uso de campamento de turismo y no se le puede dar otro uso. Pues bueno, han intentado expropiar la mitad de ese camping. Pero es un proceso, no es de, o sea, está en proceso, se han solicitado, no se va a dar en este caso, pero sí que lo están haciendo, es decir, están solicitando terrenos de utilidad pública. Es igual que a ti, la consellería sí que tiene un compromiso, y eso nos lo ha dicho, y esperemos que lo cumpla, que no se va a permitir poner una instalación fotovoltaica en terrenos que no estén arrendados por los vecinos. Pues veremos si se cumple, veremos. Pero sí se va a permitir, perdón, lo que son las vías, lo que son esos tendidos eléctricos. Ahí sí que se va a expropiar a todo para servidumbre, lo que son todos estos tendidos. Y hay muchos, porque esto va a generar muchos centros de transformación. Bueno, muchos, pues Ana, muchos tendidos eléctricos. Ana, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis después de la reunión de ayer? Esperamos que, como nos dijo el alcalde, se va a reunir a escuchar las reiteradas solicitudes de todos los vecinos, de todas las asociaciones, de todos los representantes, de que se suspendan cautelarmente estas licencias, que iban a estudiar todo lo que les pusimos allí todos y que de momento no, iban a esperar a final de mes, porque también hay muchos proyectos que van a caducar, a ver lo que pasa, a ver si vienen más pidiendo proyectos, pero creo que es importantísimo que se suspendan hasta que no esté regulado y que diga el ayuntamiento dónde sí y dónde no se pueden poner, y que ponga limitaciones, es decir, no pueden llenar todo el campo. Si el ayuntamiento no limita... se nos llenaría el campo de plantas. No pone distancias de seguridad a las viviendas, pues la mayoría de la gente del campo es diseminado. Es muy difícil que no te toque vivir al lado de una placa de un campo fotovoltaico o de un tendido eléctrico. Pues muchísimas gracias, Ana Molina, por explicarnos lo que se abordó ayer en la reunión, y suerte. A vosotros por ayudarnos a que los vecinos se enteren de lo que está pasando. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre,

Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 2,3 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 85 euros al mes en vivienda y 555 euros al mes en industria? Datos de generación según PVGIS y precios según Red Eléctrica de España y OMIE, siendo el potencial de ahorro anual de 1.300 euros para una instalación tipo en vivienda y de 8.375 euros al año para una instalación de 50 kilovatios en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 8 en punto de la mañana de este viernes, viernes y 13 de enero para los supersticiosos. Por delante tenemos un día soleado, viento flojo de poniente, alcanzaremos una máxima según la previsión de Bordonado que acabamos de escuchar en torno a los 19 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 12,1 grado de temperatura. Menudo atracón de ruedas de prensa que sufrimos de forma machacona con este equipo de gobierno que no pierde la oportunidad de volver a repetir una y otra vez lo que van a hacer para modernizar la ciudad y ayudar a los ciudadanos. Lo hacen a final de año con el balance, en septiembre por el inicio del curso, en enero por el inicio del año, en junio o en mayo por el cumpleaños de la corporación y así anda, perdiendo el tiempo en vender su gestión y en realizar anuncios que se quedan la mayoría de las veces en un brindis al sol porque no se avanzan en los proyectos debido a la incapacidad de gestionarlos, porque no hay dinero, porque la burocracia los entierra o porque simplemente no hay voluntad política. Y mientras tanto hay actuaciones congeladas en el tiempo y ciudadanos muy preocupados como la que acabamos de escuchar a la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Pedanía de Santa Ana por la proliferación de las plantas, de las peticiones para la instalación de plantas solares en el Camp d'Elx. Así que hoy nos toca hablar del balance del equipo de gobierno PSOE y Compromís, el que realizó ayer, en el que fijó su hoja de ruta para lo que queda de este mandato. El PP, por su parte, continúa con su precampaña electoral, proponiendo algunos de los proyectos que lleva en su programa, como la renovación urbana del entorno de la Plaza de Madrid en Carrús. Ayer se reunieron vecinos y asociaciones del Camp d'Elx y colectivos ecologistas con el alcalde y diversos miembros del equipo de gobierno en el ayuntamiento para regular la implantación de plantas fotovoltaicas en suelo no urbanizable en el Camp d'Elx y que esa regulación de la implantación de las plantas fotovoltaicas sea respetuosa con el medio ambiente. Se acordó crear una mesa de trabajo para estudiar la propuesta de los afectados de suspender todas las licencias en Elche por un año como medida cautelar. También les vamos a contar que la policía local ha detenido a un hombre de 49 años por intentar robar en las dependencias de urbanismo del ayuntamiento situadas en la calle Uberna, en el centro de la ciudad, el pasado jueves de madrugada, 4 de enero. Iba a llevarse gran cantidad de material topográfico y herramientas de gran valor económico, pero el personal de limpieza dio la voz de alarma y consiguió frustrar el robo al llegar la policía. Y siguen las presentaciones en el Elche Club de Fútbol. Ayer le tocó el turno al canterano sevillano José Ángel Carmona, quien dejó claro que ha aceptado venir al Elche porque quiere formar parte de ese equipo de la salvación, ya que para él no hay nada imposible. La llegada de Carmona acelera la salida de Pol Lirola, uno de los fechajes

nuevos fichajes, hay nuevos refuerzos para el Elche Club de Fútbol. Ayer se presentó el último fichaje, el de José Ángel Carmona, procedente del Sevilla, un joven jugador polivalente. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. ¿Es el jugador que le hace falta al Elche? Bueno, al Elche le hacen falta todos los que mejoren lo que hay y esperemos que Carmona sea uno de ellos. Desde luego a Machín le viene fenomenal porque efectivamente, como tú dices, es un jugador que puede jugar en dos posiciones que le hacen falta al equipo, bien de central, bien de lateral derecho. Y bueno, tanto él como Lisandro Magallán están ya dispuestos para la batalla de Cádiz el próximo lunes a las 9 de la noche, con lo que, bueno, son buenas noticias que pueda echar mano de los nuevos jugadores, también de otros que no pudieron estar en el último partido por sanción, como Gonzalo Verdú, como Domingo Esquina, aunque pierde a Pedro Vigas por sanción. Bueno, vamos a ver qué pasa con Pol Lirola, porque ya estaba para jugar el lunes, pero yo creo que la llegada de Carmona precipita su salida. El club está negociando con el Olympique de Marsella para romper el acuerdo de cesión, y el Olympique de Marsella a su vez ya está intentando colocarlo en el mercado italiano, concretamente parece que en el Monza. En fin, que todavía vamos a ir viendo en las próximas semanas operaciones de salidas y de entradas, porque ahora mismo el Elche, si finalmente a Carmona se le hace ficha sub-23 por tener menos de 23 años, es decir, no ocuparía ficha profesional, seguiría teniendo dos fichas libres, con lo que, bueno, pues es una buena noticia si el Elche quiere seguir reforzándose. Yo creo que con, en este caso, futbolistas tanto que puedan ayudar a buscar el milagro esta temporada, como si finalmente se descendiese, también para intentar el año que viene lograr el ascenso. Ayer hablábamos de ese fichaje, de posible fichaje del jugador del Real Madrid, Gese. Bueno, el ex jugador cedido y ahora está en la Liga Turca. Ahora está en el Ankara Gücü de la Superliga Turca. De ello no tenemos ningún avance. No, el club no dijo nada ayer. Joaquín Buitrago. Ni antes de ayer. Hubo rueda de prensa, sí, le preguntaríais, ¿no? Buitrago echa balones fuera con Gese, con Pol Lirola. Lo único que dijo es que están sondeando a los futbolistas de la actual plantilla para ver si hay alguno que no esté comprometido con el proyecto, pues buscarle una salida. Yo estoy seguro que ningún jugador va a decir no estoy comprometido. Pero bueno, está claro que se están viendo opciones, porque el Elche necesitaría un extremo izquierdo y ese podría ser Gese Rodríguez, un centrocampista y por qué no otro central. Son opciones que el mercado ahora mismo, de aquí hasta final de enero, va a dar muchas posibilidades. ¿Y qué hay de nuestro rival, del Cádiz? ¿Cómo está preparado? Pues el Cádiz va a tope. El Cádiz va a ser una olla a presión, el nuevo Mirandilla. De hecho, allí se están haciendo acciones especiales, como a los abonados que puedan comprar por el precio de una entrada te dan tres. Es decir, quieren llenar el estadio del Cádiz, el antiguo Ramón de Carranza. Para ellos es una final como para el Elche. Lo que pasa es que ellos sí que están metidos en la pomada de la permanencia. Están en puestos de descenso, pero con los mismos puntos que el Sevilla, que está en puestos de salvación. Para ellos es fundamental sumar. Vienen de ganar en Mestalla al Valencia, con lo que tienen la moral por las nubes, y ellos cuentan con los tres puntos contra el Elche. Dice, pues si al Elche solo le gana el que juega contra él. Entonces, el Cádiz cuenta con esos puntos, y más siendo equipo de casa. Pero bueno, no olvidemos que el Cádiz es un equipo que en casa le está costando mucho ganar. De hecho, creo que solo ha ganado un partido, y el Elche tiene que dejarse allí la vida, deportivamente hablando. Tiene que quemar una de las últimas balas que tiene contra equipos directos de intentar ganar. Veremos si lo consigue Machín. Los entrenamientos continúan de cara al partido del lunes, Paco. Y lo más importante, lo que más me gustó, es la mentalidad con que llega el nuevo fichaje, José Ángel Carmona. Sí, sí. Me encantaron sus declaraciones. Él quiere venir porque quiere formar parte del equipo de la salvación. Tal cual, lo has resumido perfectamente. Esa fue la frase que yo creo que destacaríamos. Hay que tener personalidad con 20 años para soltar una frase así. Y además se le vio convencido, ¿no? Bueno, él dice que no tiene... Bueno, no lo dijo, pero yo creo que él no tiene nada que perder, ¿no? Él quiere jugar, sabe que en Sevilla lo tenía más difícil, y por qué no formar parte de la historia, porque si este año el Elche se salva, será algo histórico, teniendo en cuenta la enorme dificultad que entraña pues superar la distancia de 11 puntos que tiene ahora mismo con la permanencia. Así que nos quedamos con esas declaraciones de Carmona. Sí, sí. Un joven jugador con la cabeza bien puesta. Gracias, Paco. A ti, Ros. Hasta luego. Nosotros continuamos, lo hacemos con la previsión del tiempo.

Infórmate en el 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. ¡Qué bien suena la muy buena! Todo el pop latino. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues después de conocer cómo se circula en estos momentos en las principales avenidas, puentes y rotondas de la ciudad, vamos a conocer cuáles son los principales titulares de las portadas de algunos de los diarios nacionales en esta jornada de viernes y 13 de enero. Hoy son varios los protagonistas que aparecen en portada, como Puigdemont o Joe Biden, pero también el vicepresidente de Castilla y León. En el diario El País, la noticia que destacan es que Castilla y León pretende que los médicos presionen contra el aborto. El vicepresidente Gallardo de Vox ordenará a los sanitarios que ofrezcan a las mujeres escuchar el latido del feto o ver una ecografía. Esta es la noticia que trae en portada el diario El País con fotografía, pero otra de las noticias que se repite en todos los diarios es el auto del juez, del magistrado del Tribunal Supremo, el auto de Llanera. El juez retira la sedición, pero no la malversación contra Puigdemont. El auto de Llanera, tras la reforma penal, puede facilitar la entrega por Bélgica del expresidente, que dice: no volveré ni esposado ni rendido. También El País nos ofrece una entrevista de la presidenta de la Eurocámara, entre comillas, de esa entrevista, que el Qatar Gate ha destruido la confianza que costó 20 años construir. Y otra de las noticias es que un fiscal especial investigará los documentos secretos que guardaba Biden. También que el gigante petrolero de Exxon tuvo desde 1977 informes que preveían con precisión la crisis climática. Lo sabía y negó el calentamiento. ABC, ¿qué nos trae en portada? Pues que el Supremo advierte al gobierno que el 1 de octubre hoy quedaría impune. El juez Llanera retira la sedición al expresidente fugado, pero reprocha en un duro auto al gobierno que no hubo desórdenes públicos, sino que el gobierno desbordó el orden constitucional. Y en fotografía traen al expresidente Puigdemont diciendo que dicta sus condiciones: no volveré esposado ni rendido ante un juez español. Arremete por vídeo contra la justicia, se burla de los tribunales por acusarle de unos delitos menores que no son ni siquiera eso y reta al Estado: lucharé por volver libre. El Mundo nos trae también que el juez constata la despenalización de un asalto independentista en España. Llanera frena en la malversación la amnistía de Sánchez al 1 de octubre. El juez del Tribunal Supremo dice, tras derogarse la sedición, que el nuevo delito de desórdenes no es aplicable y solo ve desobediencia. Los errores en la reforma del gobierno le permiten mantener la malversación sin ninguna rebaja. Puigdemont se enfrenta a 12 años de prisión. La sala debatirá en las próximas semanas si sigue el mismo criterio para no reducir la inhabilitación de Junqueras. La fotografía que escoge el diario El Mundo es la bandera de Estados Unidos junto a Joe Biden, el presidente, junto a la bandera de su país, y el titular es: un fiscal investiga a Biden por guardar documentos top secret. También nos trae en portada que Ayuso reta a Hacienda para captar inversores del exterior. Bonifica un 20% el IRPF a nuevos residentes que aporten capital a Madrid. Y Arrimada se impone en las primarias a Val por 53-39%. Solo el 49% de los 7.600 afiliados votó, decantándose por la candidatura oficialista, coliderada por Waps y Vázquez. Y La Razón también nos trae en portada que el juez Llanera retira la sedición a Puigdemont, pero complica su regreso. Condiciona la reactivación de la orden de detención a próximas resoluciones de la justicia europeas. Y el expresidente no volverá ni esposado ni rendido ante un juez español para que no sea indulgente. Esta es la noticia de portada. También nos trae una foto satélite que muestra la destrucción producida por la artillería rusa en Soledad, en Ucrania. Cientos de muertos en la cruenta batalla de Soledad. Otra de las noticias de La Razón son las primarias de Ciudadanos. La candidatura de Arrimadas gana las primarias con el 53,25% de los votos. Y malestar en Moncloa por las declaraciones de la número 2 de Montero. Y el Tesoro pedirá 256.000 millones para financiar un gasto público récord. Supone un 10% más de deuda, pese a multiplicarse su coste por más de 30. Estas son las portadas de estos diarios nacionales para este viernes y 13 de enero. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Nueve minutos para llegar a las 9 de la mañana y una de las noticias que hemos dado hoy en nuestro relato informativo es esa programación que se presentó ayer para celebrar, después de 2 años de parón, las fiestas más arraigadas y populares en Elche, las primeras que se celebran en el año de invierno, como son las de San Antón. Ayer se presentó en rueda de prensa esa programación, cuyas actividades comienzan mañana sábado, y por eso hablamos con el vicepresidente de la Asociación de San Antón, de la Romería de San Antón, Juan José Martín. Muy buenos días. Muy buenos días, Romery. Bien, pues, ¿qué vais a preparar mañana? ¿Cuáles son las actividades? Bueno, pues después de 2 años sin poder celebrar nuestras fiestas, mañana empezamos, como siempre, con la salida que siempre tenemos dando ese pregón, que es, digamos, el cohetazo de salida para empezar nuestra fiesta. ¿Y quién va a ser la pregonera? La pregonera es una persona muy arraigada aquí a la parroquia de San Antón, que es Beatriz Serrano, que es directora de IFA, y es una persona, ya te digo, muy comprometida, muy arraigada aquí a la parroquia de San Antón. Bien, pues con el pregón se da el pistoletazo de salida a unas fiestas que, ¿cómo se preparan? ¿Tienen todos los ingredientes? ¿No va a faltar nada? ¿La bendición, la romería, incluso la hoguera? Sí, lo que es, digamos, lo que todos conocemos y no pasa nada y las circunstancias, porque hay que decirlo así después de los años, todo será igual. Este es fin de semana con el pregón, las paellas el domingo y, cómo no, la semana que viene, el fin de semana grande, con nuestra procesión, romería, hoguera y todo lo que con eso conlleva. Bien, el fin de semana seguirá siendo en el mismo emplazamiento, junto al barrio de San Antón. Sí, sí, claro, todo intentamos que sea siempre en los mismos sitios. Hemos cambiado, por ejemplo, trayecto de la procesión, porque tenemos la zona nueva de San Antón, los pisos nuevos, entonces pues intentamos pasar por esas calles, pero todo se suele hacer en el mismo emplazamiento de esa fría. ¿Estáis adaptando las fiestas a la nueva imagen moderna de un barrio de San Antón, de la que vais a disponer de muchas zonas verdes? ¿No os preocupa, por tanto, para las futuras ediciones, la instalación de ferias de atracciones? Bueno, no, nosotros eso con el tiempo, cuando llegue, pues ya veremos a ver cómo lo solucionamos. Ahora tenemos que hacerlo, pues, lo que la posibilidad nos deja y ya está. Intentamos que todo agrupe a la zona del barrio nueva, la vieja y todo. ¿Para la próxima semana vendrán atracciones de feria? Sí, hemos hablado con ellos. El ayuntamiento ayer me dijo que estarían aquí para el fin de semana siguiente, como todos los años. Si no hay ninguna cosa rara, estarán ahí. Bien, y para este fin de semana has dicho el pregón y el domingo, ¿qué son las paellas? ¿Qué habéis preparado para las paellas para este domingo? Te lo comento, porque es un poco que la gente se confunde, ¿vale? Eso empezó como una tradición de que los que estábamos organizando San Antón, pues queríamos estar un día en familia, y claro, y se hizo un concurso de paellas, y entonces pues ahí se ha ido haciendo más grupos, y ahora, para que no haya ese conflicto de concurso, pues hemos hecho una tómbola. Toda la gente que quiera participar, participa, y luego se darán unos premios sorteados. No porque sea mejor paella ni nada, sino sorteados que van patrocinados por Cafetería El Terrat. Ajá, con lo que esas paellas, ¿dónde se van a cocinar? ¿Dónde se va a, donde siempre se hace el porrate? ¿En los alrededores de la ermita de San Antón? No, las paellas siempre son en la parte de abajo. La iglesia en la parte lateral, en el descampado que hay. Vale, ¿y cómo está la ermita de San Antón? La ermita pues está, después de dos años, un poquito abandonada. No vamos a dejarla. Hemos, junto con el ayuntamiento, pues ha intentado arreglar y solucionar un poquito. Pero claro, las cosas se van deteriorando con el tiempo. ¿Se ha intentado arreglar? ¿Eso significa que se ha conseguido o que estáis en estos momentos parcheando? Pero claro, ya sabes que el tema de la humedad, todo se va dejando. Luego un poco el vandalismo, que hay que decirlo, pues también hace su daño, muchísimo. Entonces, ¿qué habéis arreglado? ¿Se podrá abrir esa ermita de San Antón? No, sí, por supuesto. Lo que es la parte baja y todo eso, pues tiene su humedad, pero claro, la ermita está en funcionamiento todo el año, porque nosotros hemos recibido en la ruta de las ermitas, la abrimos para recibir a la gente de la ruta de las ermitas y todo, y estamos manteniéndola poquito a poco entre el ayuntamiento y la ayuda que tenemos nuestra. ¿Queda solo una asociación o sois varias asociaciones en San Antón? ¿Quiénes quedáis? Digamos que lo que es las que celebramos la fiesta de San Antón somos nosotros, que es la Asociación de la Romería de San Antón. Luego, claro, ahora está la Comisión Festera de San Antón, que se ha creado hace unos años, y la Asociación de Vecinos, claro está, que siempre colaboran con nosotros. ¿Y cómo se encuentra el barrio? Y ahora, fuera de las fiestas, ¿cómo se encuentra el barrio? Los edificios que todavía no se han desalojado. Pues la verdad que está un poquito, no sé cómo decirte. Yo sigo viviendo en la parte vieja todavía, porque no me ha tocado todavía el tiempo de irme a la zona nueva, claro está. Y claro, los que están, que vive una persona o dos solamente, están un poquito deteriorados. Pero bueno, se está intentando solucionar de parte del ayuntamiento para que esa gente abandone y ya poder avanzar. ¿Cuántos quedáis en la parte vieja? No, quedamos todavía bastantes bloques. Todavía lo que son cuatro, lo menos seis bloques quedamos. Te lo digo de ojo, ¿eh? No te lo digo. Seis bloques viejos todavía. Es un proyecto largo, está claro. ¿Pero pueden aguantar las viviendas, la estructura vieja? Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. ¿Pymesa no está rehabilitando? ¿No está apuntalando? Eso ya lo hizo hace mucho tiempo, pero yo, si te digo en este tema, me pillas un poquito verde, porque yo el que es el tema de... Eso lo lleva más la asociación de vecinos y otra gente. Pues tendremos que entrevistar a ellos. Pues muchísimas gracias, no te entretenemos más, por hablarnos de las fiestas de San Antón, que ya están prácticamente... preparadas para iniciarse mañana sábado y terminar el próximo domingo. Ah, pues muchas gracias por invitarme y aprovecho de estar aquí para invitar a toda la gente de Elche y de la comarca que te escucha para invitarlos a la fiesta de San Antón. Pues esperamos a todos después de 2 años. La Glorieta con Rosmar y Alonso. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti y pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues hemos llegado a las 9 en punto de la mañana de este viernes 13 de enero. La previsión de Bordonado nos indica que tendremos un ambiente soleado, que va a haber predominio de viento flojo de poniente, lo que van a mantener las temperaturas en torno a los 19 grados. Ahora mismo, según la estación meteorológica de Teleelche, tenemos 11 grados y medio de temperatura. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Heika Bending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo de Atic Go Balonmano Elche en Teleelche. Ir de rebajas y que te sobre tiempo para hacerte un gofre y una horchata en La Glorieta no te lo iguala ninguna gran superficie o marketplace. Las rebajas a pie de barrio, decenas de tiendas a un paso. Triunfar en las rebajas es una cuestión espaciotemporal. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Pues cuando pasan 2 minutos de las 9 de la mañana, estamos de vuelta para contarles las noticias de Elche, de la actualidad local. Y comenzamos con nuestra editorial, diciéndoles que menudo atracón de ruedas de prensa que sufrimos de forma machacona con este equipo de gobierno, que no pierde la oportunidad de volver a repetir una y otra vez lo que van a hacer para modernizar la ciudad y ayudar a los ciudadanos. Lo hacen a final de año con el balance, en septiembre por el inicio del curso político en enero por el inicio del año, en junio o en mayo por el cumpleaños de la corporación, y así andan perdiendo el tiempo en vender su gestión y en realizar anuncios que se quedan, la mayoría de las veces, en un brindis al sol, porque no se avanza en los proyectos debido a la incapacidad de gestionarlos, porque no hay dinero, porque la burocracia los entierra o porque simplemente no hay voluntad política. Y mientras tanto, hay actuaciones congeladas en el tiempo y problemas sin resolver de los ciudadanos. Así que hoy nos toca hablar del balance del equipo de gobierno PSOE y Compromís que realizó ayer, en el que fijó la hoja de ruta para lo que queda de este mandato municipal, y el Partido Popular, por su parte, continúa con su precampaña electoral, proponiendo algunos de sus proyectos, como el de la renovación urbana del entorno de la Plaza de Madrid en Carrús. Y ayer por la tarde se reunieron los vecinos y asociaciones del Camp d'Elche y colectivos ecologistas con el alcalde en el ayuntamiento y con varios miembros del equipo de gobierno para regular la creación de esas plantas solares en el Camp d'Elche ante la avalancha de peticiones que se han presentado en Consellería y Ministerio. Se acordó crear una mesa de trabajo para estudiar la propuesta de los afectados de suspender todas las licencias en Elche por un año como medida cautelar. También les estamos contando que la policía local ha detenido a un hombre de 49 años de edad por intentar robar en las dependencias municipales de urbanismo situadas en el centro de la ciudad, en la calle Uberna. Y en la crónica deportiva, Paco Gómez nos está contando que el Elche sigue con las presentaciones de los nuevos fichajes. Ayer le tocó el turno al canterano sevillano José Ángel Carmona, quien dijo que llega a Elche con la intención de formar parte del equipo de la salvación, porque para él no hay nada imposible, pues la llegada de Carmona acelera la salida de Paul Lirola, el fichaje fiasco del pasado mercado del veraniego. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuando pasan 5 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos el relato informativo hablándoles de la avalancha de peticiones por parte de empresas para la instalación de plantas solares en el Camp d'Elche. Esa avalancha ha despertado numerosas quejas por parte de los vecinos afectados y asociaciones agrarias y ecologistas que han alegado contra esas macroplantas por su impacto negativo sobre el suelo no urbanizable. El alcalde, junto a los ediles de Urbanismo, Pedanías y de Participación Ciudadana, se reunió ayer por la tarde con los afectados y con estos colectivos en el ayuntamiento para abordar esta problemática. Acordaron crear una mesa de trabajo para ordenar y mitigar los efectos negativos que sobre el suelo tendrá la proliferación de las plantas solares en las pedanías. Además, han pedido los afectados que en Elche, como medida cautelar, se suspenda por un año la concesión de licencias hasta que se limite su expansión. De momento hay 31 peticiones, de las que una ya ha obtenido la licencia en Perleta y otras 8 están en trámite de obtenerla. De ello hemos hablado con los afectados esta mañana. Y Belén Palmeral ha criticado al gobierno valenciano por lavarse las manos y pasarle la patata caliente al ayuntamiento en la denuncia que realizaron por convertir el Hort del Gat en un casal fester. Belén Palmeral está en contra de que el huerto se destine a un recinto festero en vez de darle un uso más acorde con el palmeral, patrimonio de la humanidad. Consideran que la respuesta que han recibido de Consellería, además de ser tardía, ha sido decepcionante para la organización, ya que deja en manos del ayuntamiento los usos de los huertos. Tras esta respuesta, Belén Palmeral sigue denunciando la gestión municipal y autonómica de este bien universal. PSOE y Compromís han fijado el calendario de actuaciones que marcará la recta final del mandato municipal. Tienen previsto

ya que se han fijado los días de las votaciones para elegir al rector o rectora. Las elecciones no serán presenciales, sino de forma telemática. Se llevarán a cabo del 22 al 23 de marzo. En esa primera vuelta, el periodo de votación será desde las 9 de la mañana del 22 hasta las 6 de la tarde del 23 de marzo. En caso de que fuera necesario celebrar una segunda vuelta, se deja para el 25 y 26 de abril. El periodo de campaña electoral también se ha fijado, será de 5 días hábiles, que irá desde el 10 hasta el 16 de marzo. De momento, la única candidatura que se conoce es la del actual rector, Juan José Ruiz, quien mostró su interés en continuar al frente de esta institución académica. Pues el Centro de Idiomas de la Universidad de Elche ha abierto ya el plazo de inscripción para los cursos online de inglés, valenciano, italiano y español para extranjeros. Además, los que quieran certificar su nivel podrán apuntarse a los programas de preparación para exámenes oficiales. Toda la oferta formativa está abierta al público en general, sin necesidad de pertenecer a la comunidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hablamos a continuación del sector del calzado porque continúa con su proceso de recuperación. Las cifras de exportaciones en 2022 aumentaron un 22% con respecto a las del año anterior y lo más importante fueron pues ese 12% fueron superiores a las de 2019 previas a la pandemia. El calzado inicia el año 2023 con la celebración de la primera feria internacional importante, Riva de Garda, en Italia. Empieza mañana, termina el 17 de enero. Será la edición número 98 de Expo Riva y es la principal feria internacional del calzado, pero de gama media. En esta ocasión acuden un millar de expositores de todo el mundo para mostrar sus nuevas colecciones de calzado para el invierno 2023-2024. Medio centenar son españoles y la delegación mayoritaria es la de Elche, con 18 expositores ilicitanos. Y continuamos con más asuntos. El Hospital Vinalopó ha implantado un protocolo para las mujeres, para atender a las mujeres mastectomizadas con reconstrucción inmediata de la mama para su recuperación inmediata. Estas pacientes reciben el alta hospitalaria a las 24 o 48 horas y se derivan a la unidad de hospitalización a domicilio para control analgésico y la cura en el domicilio. Desde su implantación, el pasado año, un total de 15 mujeres se han beneficiado de este nuevo circuito que permite la recuperación física y emocional en casa, a la vez que un control adecuado del dolor tras las primeras 24 horas de la cirugía. Y lo hemos escuchado en la entrevista. Mañana empiezan las actividades programadas con motivo de las fiestas de San Antón, que vuelven al barrio que lleva su nombre tras dos años de paro por la pandemia. Mañana la directora de Firalacán, de IFA, Beatriz Serrano, será la pregonera de este año y con su pregón se da el pistoletazo de salida. El domingo se celebrará el tradicional concurso de paellas, pero no será un concurso, sino un sorteo de los premios entre todos los participantes. Y el próximo fin de semana será el grande, donde volverá la tradicional bendición de los animales, la romería, el porrate, las atracciones de feria en el entorno de la vieja ermita de San Antón. Y esta tarde comienza la programación del Cineclub Luis Buñuel de este año en el Aula Cultural de la Fundación Mediterráneo, en La Glorieta. Las proyecciones, los pases son a las 5:30 y a las 8 de la tarde. Y los responsables del Cineclub han escogido una historia muy actual para iniciar su programación, la de Olga, que nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania. Y al Centre de Congresos de Elche, el Tempir, l'Ajuntament y la Real Academia de la Llengua Valenciana han organizat una exposició Teixim Llaços des del sud al sud. El regidor de Promoció Lingüística, Carles Molina, destaca l'objectiu d'aquesta mostra que pretén divulgar els elements que ens uneixen com a poble valencià.

My English House también ofrece clases para adultos y adolescentes para preparar los certificados oficiales de Cambridge. My English House Elche. Ven a conocernos y te sorprenderás. Estamos en la calle Tónico Sansano Mora, número 2, Elche, junto al Corte Inglés. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En 2023 se conmemora el centenario del nacimiento del director de cine norteamericano Blake Edwards, el autor de la primera película de lo que luego se convirtió en una auténtica saga del personaje más popular de los últimos tiempos, La Pantera Rosa, con una banda sonora icónica, la compuesta por Henry Mancini. Y este año también se cumple el centenario de una gran actriz, Ava Gardner, recordada por El animal más bello del mundo y además muy ligada a este país, donde llevó una vida liberal. Ambos centenarios no van a pasar desapercibidos para el Cineclub Luis Buñuel de Elche, cuyo presidente, José Vicente Candela, lo tenemos hoy con nosotros. Nos hablará del arranque de la programación de este primer trimestre que comienza esta misma tarde, hoy viernes, 13 de enero. Muy buenos días, José Vicente. Hola, buenos días. Bueno, pues antes de comenzar el calendario de las películas de este primer mes de enero del Cineclub, ¿cómo vais a rendir homenaje a estos dos monstruos del cine, a estas dos grandes estrellas? Pues bueno, como bien has dicho, son dos iconos del cine que han marcado una época, ¿no? Tanto la actriz Ava Gardner como el gran director Blake Edwards, que no hay que olvidar que ha hecho grandísimas películas, aparte de La Pantera Rosa, como Desayuno con Diamantes, o Días de Vino y Rosas, o El Guateque, una divertidísima película. Pues hemos elegido nuestros calendarios anuales de bolsillo que hacemos desde el año 2006. Es decir, que llevamos ya 16 años, si no me equivoco, haciendo estos calendarios en homenaje a personajes del cine. Y hemos querido darles protagonismo a través de nuestros calendarios, reproduciendo los carteles de dos de sus películas más características. Por un lado, con Ava Gardner hemos elegido La Condesa Descalza, en la cual aparece una imagen de Ava Gardner imponente, que es muy parecida a la que aparece también en una estatua que tenemos en Tosa de Mar, porque no hay que olvidar que Ava Gardner vivió una temporada larga en España y que rodó una película aquí que se llamaba Pandora y el holandés errante, que está rodada justamente en Tosa de Mar, y ahí hay una escultura muy bonita, y el calendario que nosotros producimos de La Condesa Descalza, pues es más o menos idéntico la figura de ella, la escultura. Y por otra parte, bueno, ¿qué vamos a decir de Blake Edwards? Es un gran, para mí, uno de los grandes directores del cine, sobre todo de comedias, y creó La Pantera Rosa, y no hay que olvidar que La Pantera Rosa aparecía en los títulos de crédito de la película, porque realmente La Pantera Rosa, en la primera película del año 1964, era un diamante que todos querían robar, un diamante muy valioso que se llamaba así. Pero tuvo tantísimo éxito el personaje de dibujos que se le creó luego una serie de dibujos animados, y la misma película tuvo mucho éxito, tuvo varias secuelas. Entonces hemos elegido el cartel de esta película, justamente de la primera película de La Pantera Rosa. Además dio nacimiento a la sintonía, a la música de Mancini que has puesto hace un momento. Creo que llevar a Blake Edwards y a Bagarde con nosotros durante todo el 2023 es uno de los mejores regalos que podemos hacer. Y queremos ofrecerlo también a la ciudad de Elche, a aquellos oyentes que quieran, estén interesados en adquirir estos calendarios. Pueden pasar los viernes por la tarde por nuestro cineclub, en La Glorieta, en la Fundación Mediterráneo, y muy gustosamente les obsequiaremos con estos dos calendarios de bolsillo que hemos publicado. Esos calendarios estarán disponibles esta misma tarde, porque comienza la programación de las proyecciones de las películas en el Aula Cultural de la Antigua CAM, de la Fundación Mediterráneo, en La Glorieta. Vamos a hablar de las películas que habéis elegido para este mes de enero. ¿Con qué comenzáis? Con una historia, además, muy actual, que nos puede hacer ver algunas de las razones o entender qué está pasando en Ucrania con la invasión rusa, con la guerra de Ucrania. Efectivamente, hemos querido empezar con Olga, una película que creo que es muy actual, aunque se rodó justamente en el año 2021, o sea, todavía no había empezado la guerra de Ucrania. Es de producción suiza, pero bueno, toda la temática es ucraniana, porque la protagonista es una gimnasta ucraniana que tiene que salir de su país para poder desarrollar su carrera, porque en 2013 no hay que olvidar que hubo la revolución de Maidán en Ucrania, o sea, hubo ya unas revueltas, hubo violencia, porque unas manifestaciones populares contra Rusia y para acercarse a Europa. Entonces, esta atleta, su familia la envía a Suiza para poder desarrollar su carrera, pero ella está viviendo, es una especie de refugiada, de alguna manera, ¿no? Y ella está viviendo al mismo tiempo la violencia y los problemas de su país, pero desde el exilio. Y eso le crea pues una angustia interior, porque es una chica de 15 años, una joven, que no sabe si volver a su país a reunirse con su familia o quedarse en el extranjero. Como decía, es una película que cobra mucha actualidad y que, curiosamente, fue un anticipo de lo que están viviendo muchos ucranianos que han tenido que salir de su país por los problemas y la violencia y la guerra que se está viviendo allí. Y la siguiente, ya hablamos del cine español, pero en mayúsculas. Este año, ¿qué películas habéis traído? ¿Todas las nominadas a los Goya? Hombre, todas no, pero creo que algunas de las mejores, por lo menos unas películas originales, un poco fuera de lo corriente, ¿no? Tenemos tres películas españolas y las tres están con nominaciones a los Goya. Como bien decías, el 20 de enero, La consagración de la primavera, una película que tiene dos nominaciones a los actores, son actores revelación. Una historia muy interesante entre una chica universitaria que va a Madrid a estudiar y su relación con un chico con parálisis cerebral que está impedido y con el cual va a iniciar una especie de servicios sexuales para poder ayudarle, pero realmente va a ser el chico el que la va a ayudar a ella con todos sus problemas y sus complejos. Por otro lado tenemos El agua, una película que está rodada aquí al lado en Orihuela, una ópera prima de Elena López Riera. Con el tema del agua, fíjate qué tema más actual, ¿no? El agua, las riadas, pero es una película mitológica, o sea, que trabaja el mito y que nos presenta pues una visión del agua como que devora a las mujeres, las riadas, etcétera, famosas de Orihuela. Y también está nominada para mejor ópera prima, mejor dirección novel y mejor actriz. Pero es que no acabamos ahí porque tenemos La maternal también el 10 de febrero. La maternal de Pilar Palomero, la realizadora de Las niñas, que está nominada a Mejor Película y a Mejor Dirección, Mejor Actriz, y que trata un tema también muy actual, como es las jóvenes los embarazadas, que digamos los centros digamos para menores embarazadas, y está rodado con personajes auténticos, una problemática pues muy actual, el tema de las menores embarazadas. Y esta directora se ha atrevido a tratar el tema, o sea que tenemos un trío de películas ahí españolas que creo que vale la pena descubrir y conocer. Y además he visto que también en cartelera vais a cerrar este mes de enero con otro tema muy actual, polémico y que preocupa mucho, la inmigración ilegal. ¿Qué historia es la que traéis? Bueno, pues el 27 de enero tenemos a los hermanos Dardenne, unos directores belgas que especializados en cine social, en cine de denuncia, tienen premios allá donde van. Esta película precisamente ha sido premiada en el Festival de Cannes de este año, bueno, del año pasado, mejor dicho, del año 22, y trata, como bien dices, el tema de la inmigración ilegal. Son dos, un niño y una chica joven, adolescente, inmigrantes ilegales en Bélgica, que van a vivir pues la explotación laboral, la explotación sexual, la discriminación y todo lo que están viviendo muchos inmigrantes que vienen a Europa con la esperanza de mejorar su vida y se encuentran con un infierno y que mucha gente que se aprovecha de ellos, ¿no? Pero una película con un mensaje positivo porque la relación entre ellos dos de hermandad, aunque no son hermanos, de fraternidad, se van a ayudar para superar las dificultades y poder salir adelante en el medio duro donde les ha tocado vivir. Pues cine, cine de calidad, cine independiente, cine de autores, lo que traéis cada año, el Cineclub Luis Buñuel, y además un cine muy actual para ayudarnos a un poco entender lo que nos está pasando y lo que está pasando en el mundo. José Vicente Candela, hay que decir a los oyentes los pases, las proyecciones, siguen, continúan igual, dos pases los viernes. Seguimos a las 17:30 y a las 20 horas en el aula de la Fundación Mediterráneo, en la Glorieta, y hay que animarlos porque es un buen momento para hacerse socios del Cineclub, ya que el pago es por semestres y empieza ahora el primer semestre del año, por una cantidad muy módica, cada película sale a 2,70 euros. Pueden tener todos los viernes cine de calidad, en versión original y en pleno centro de Elche. O sea que los esperamos en nuestro cineclub para acompañarnos todos los viernes en esta programación que hemos hecho, que además se completa bueno con Broca, una película coreana. En fin, tenemos varias películas francesas más, un poquito de todo. Intentamos variar, hacer cambiar de géneros y cambiar también de nacionalidades, de filmografías. Pues seguiremos hablando con el Cineclub Luis Buñuel este año, porque realmente también de Ava Gardner, de Blake Edwards y de cualquier otra actividad que vayáis a realizar en 2023. Muchísimas gracias, José Vicente Candela, por este principio de programación del trimestre, por haber explicado las historias que vais a traer. Pues gracias a vosotros por hacernos un con vuestro programa y bueno, y aquí estamos para lo que queráis y hacemos más actividades pues para darle difusión.